¿Cuál es el compromiso de las empresas de tecnología con la sustentabilidad? En los últimos años hemos visto cómo la conciencia por un futuro sostenible ha ido creciendo. Y esto también es responsabilidad de las grandes empresas de tecnología de las cuales ya dependemos. Como menciona Esmenger en su libro, una de las de los negocios que más contamina es son las bases de datos, ya que estas grandes empresas, su fuerte negocio son las bases de datos y estas requieren un enorme uso de energía que también afecta al medio ambiente. En este podcast voy a hablar de cómo empresas como Google, Microsoft, Meta, Samsung y Apple tienen metas y compromisos sobre un futuro sostenible. Empezaré por Google. Google tiene como meta para el 2030 poder operar con energía libre de carbono 24/7. Google busca constantemente nuevas tecnologías de generación y almacenamiento de energías libres de carbono mientras trabaja con gobiernos, empresas de servicios públicos y legisladores para poder implementar estas tecnologías e impulsar cambios a nivel del sistema, al apoyar las políticas públicas que promueven una acción climática global sólida, quieren crear caminos hacia una economía libre de carbono. Ellos también quieren aprovechar la energía geotérmica de la próxima generación o implementar la computación inteligente de carbono, esperando demostrar que un futuro completamente descarbonizado sea alcanzable para todos. Google también quiere desplegar 5.750 millones en bonos de sostenibilidad, donde así pueden liderar un camino con la mayor emisión de bonos verdes o de sostenibilidad de cualquier empresa en la historia. Estos ingresos pueden financiar proyectos nuevos y en curso que son ambiental o socialmente responsables y permitirán a los inversores unirse para poder abordar los problemas críticos. Google cree que con estas inversiones van a beneficiar a nuestras comunidades, empleados y partes interesadas. Y son una parte importante del cumplimiento de la misión y el objetivo de Google de crear un valor a largo plazo. También quieren ayudar a las ciudades a tomar medidas y reducir las emisiones de carbono. Google en 2018 lanzó Environmental Insights Explorer, una herramienta en línea disponible para 3.000 ciudades que utiliza fuentes de datos exclusivas y capacidades de modelado para ayudar a los legisladores a medir las fuentes de emisión, realizar análisis e identificar estrategias para reducir las emisiones. Para el 2030, Google se compromete directamente a ayudar a más de 500 ciudades y gobiernos locales a tomar medidas y reducir una gigatonelada de emisiones de carbono al año. Otro de los compromisos de Google es eliminar más carbono de la atmósfera con la reforestación. La eficiencia y la energía limpia son vitales, pero también tenemos que eliminar el carbono que ya está en el aire. La naturaleza proporciona una gran solución, los árboles, pero saber dónde, cuándo y qué plantar es fundamental para garantizar que los árboles plantados prosperen y se arrogue la restauración del ecosistema a largo plazo. Google ha comenzado con sus propios esfuerzos de reforestación en California, Texas, España y Australia, donde también se relacionó con Crowther Lab para poder desarrollar una plataforma de datos global para aumentar el impacto de los proyectos de restauración en todo el mundo, permitiendo que otros se puedan unir a esta misión. Por otro lado, Meta, la compañía dueña de Facebook, también ha puesto objetivos para un futuro más sostenible. Ellos quieren reducir las emisiones de GEI, alcanzando el objetivo de cero neto para el 2030. El programa climático de Meta está alineado con la iniciativa de Science Based Targets y está guiado por la ciencia más reciente sobre lo que se necesita para hacer la transición a un futuro sin emisiones de carbono. Ellos quieren continuar reduciendo sus emisiones de acuerdo con la ciencia del clima, aumentando la eficiencia de sus operaciones y manteniendo el 100% de energía renovable. Otro compromiso es el apoyo a proyectos de eliminación de carbono, donde reconoce que algunas de sus emisiones serán muy difíciles de reducir para el 2030, pero quieren apoyar proyectos que eliminen el equivalente de carbono de las emisiones que no puedan reducir para ese entonces. Los proyectos de eliminación de metas sobre el carbono son verificados por un tercero, donde previenen cualquier impacto adverso y prioriza la justicia climática y la equidad. En 2021, Meta quiere apoyar la eliminación de carbono en Kenia y México, que representan más de 200.000 toneladas de secuestro de carbono a través de los bosques y el suelo. También se compromete a abordar la desinformación climática, donde Meta estima que casi 2.000 millones de adultos saben poco o nada sobre el cambio climático. Al mismo tiempo, la información errónea sobre el cambio climático continúa propagándose tanto en línea como fuera de línea. Otro de los compromisos de Meta es minimizar el uso de agua en los centros de datos. De acuerdo con la página de Meta, ellos están orgullosos de poder decir que sus centros de datos se encuentran entre los más eficientes en agua del mundo. Dentro de sus centros de datos, el agua se usa para enfriar sus servidores y mantener los niveles de humedad. En algunas ubicaciones se enfrentan desafíos ambientales como altos niveles de polvo, humedad extrema o salinidad elevada. Lo que Meta propone es usar especies de plantas, riego eficiente y fuentes de agua alternativas cuando estén disponibles. También proponen la restauración de cuencas hidrográficas locales. Meta se compromete a trabajar con organizaciones y servicios públicos locales, donde van a invertir en proyectos de restauración de agua en regiones con escasez de agua que respalden el suministro de agua local de las comunidades y puedan ayudar a restaurar los hábitats locales y la vida silvestre. Quieren impulsar la eficiencia del agua en los lugares de trabajo. Meta quiere implementar sistemas circulares para reducir el uso de agua tanto como sea posible. Comprometen a instalar sistemas de uso eficiente del agua en sus cocinas y baños. Por su lado, Microsoft también ha puesto metas para un futuro sostenible. Una de sus metas es ser carbono negativo para el 2030 y eliminar sus emisiones para el 2050. Microsoft anunció objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono directas y de la cadena de suministro en más de la mitad para el 2030. Quieren eliminar todo el carbono que la empresa ha emitido directamente desde que se fundó en 1975. Ellos también quieren utilizar la tecnología para construir un futuro más sostenible. Microsoft quiere enfocarse en las áreas donde puedan tener el mayor impacto: carbono, ecosistemas, agua y desechos. Otra de sus metas es un fondo de innovación de 1.000 millones de dólares. Con este fondo, acelerará el desarrollo global de tecnologías de reducción, captura e eliminación del carbono. Samsung, el rival de Apple, también se suma a estos compromisos sobre un futuro sostenible. Ellos proponen que sus productos ambientales sean conscientes. En Samsung tienen en cuenta el medio ambiente al desarrollar todos sus productos, comenzando con la fase de planificación. Samsung se esfuerza por utilizar tecnología avanzada para hacer la vida más cómoda y ecológica. Ellos también proponen eficiencia de recursos, donde continúa la investigación para maximizar la eficiencia de los recursos. Samsung quiere crear lugares de trabajo ambientalmente conscientes. para que los humanos y la naturaleza puedan coexistir en los lugares de trabajo ambientalmente conscientes. También quiere crear una cadena de suministro sostenible, donde están construyendo una cadena de suministro más segura y más respetuosa con el medio ambiente. Y finalmente, Apple también tiene un compromiso con la sostenibilidad, donde es una parte integral de sus prácticas comerciales, desde las etapas primarias del diseño hasta la fabricación. Para apoyar un entorno limpio y saludable, Apple ha tomado medidas activamente para mejorar el diseño de sus productos y la fabricación, el uso de energía y los programas de reciclaje. Dentro de lo que Apple se ha comprometido es en la selección de materiales y sustancias ambientalmente aceptables, poder reducir los residuos del proceso de fabricación, proporcionar herramientas de software que permitan a los usuarios controlar las funciones de ahorro de energía de sus sistemas y poder ofrecer programas de reciclaje de productos para clientes de todo el mundo. Estos son algunos de los compromisos que estas grandes empresas de tecnología han puesto como metas para poder llegar a un futuro sostenible. Sin embargo, instituciones como Greenpeace no las han podido calificar al todo 100% sostenibles, pero ha podido darse cuenta que sí han llegado a cumplir alguno de sus compromisos. Pero bueno, estos compromisos están a partir del 2030 en adelante, y lo que apoya Greenpeace es que puedan cumplirse al 100 los compromisos que estas empresas han puesto como metas.